en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en este jueves 25 de agosto de 2022. Y como siempre, saludándote desde los estudios centrales de Teleelche en Radio Marca, aquí frente a la Basílica Santa María, en calle La Fira número 10, en el centro neurálgico de nuestra preciosa ciudad, donde nos puedes sintonizar en el 101.4 en la radio, vernos en la tele en Teleelch, o vernos o escucharnos desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita Teleelch. Es momento de arrancar ya. Y a poco más de 48 horas para el tercer partido de Liga, el Elche Club de Fútbol jugará frente a la Real Sociedad el sábado a las 5 y media de la tarde en el Martínez Valero. Hoy los focos apuntaban al último de los fichajes de esta temporada, al menos a día de hoy, pero ya ha debutado. Se trata de Domingo Esquina, el portugués que ha sido internacional en casi todas las categorías de base, desde la 17 hasta la sub-21. Nacido en Guinea-Bissau, con doble nacionalidad portuguesa, y ha realizado toda su carrera, y que llega cedido por parte del Watford con opción de compra. ¿Por qué el Elche tenía más opciones? Pues esta es su respuesta. I decided to come here after I spoke to the manager. Pues porque el Elche, porque es el sitio perfecto para crecer y llegar a su mejor nivel. Ya jugó en el Granada hace un par de años y entiende que ahora mismo está más preparado para la Liga Española y para aprovechar este momento. Domingo Esquina, que como digo, ya debutó en los últimos minutos en el partido disputado frente al Almería. Por cierto, para el Elche es una buena noticia, aunque la Real Sociedad todavía no lo ha hecho oficial, pero parece que Isaac, el sueco, el delantero centro de la Real Sociedad, se marcha traspasado por ni más ni menos que 70 millones de euros. Con lo que, insisto, aunque la Real todavía no lo ha hecho oficial, no estará en el estadio Martínez Valero, y ahora la Real busca como loco un delantero centro. Dinerito desde luego en la caja va a tener para buscarlo. Por cierto que el Martínez Valero fue en la jornada número 2 el quinto estadio de primera con más público. La afición del Elche respondió con creces en el estreno del equipo como local. 23.361 espectadores presenciaron el empate ante el Almería, pese a ser lunes y estar todavía en pleno mes de agosto. Quinto estadio con mejor entrada. Y ojo, hablaremos de un tema espinoso que no es de buen agrado. La Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol rompe con el Elche. ¿Por qué? Por el ninguneo y el nulo caso que hacen a los representantes de la Asociación de Veteranos en su centenario. Ni más ni menos que todos los que han vestido la camiseta del Elche Club de Fútbol y que han hecho grande a este club durante 100 años, están viendo cómo no obtienen ninguna respuesta, ni se les hace caso, ni cuentan con ellos para nada para el centenario. Craso error. Yo diría vergonzoso error. Ahora lo contamos con el presidente de la Asociación de Veteranos, Fernando Mancebo Nando. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. También tendremos un hueco, como siempre, para repasar el mercado de fichajes. Parar, retroceder, avanzar, pasar, repetir las veces que quieras. Buscar ese pequeño trozo que te gustó o ir directamente a la parte que te recomendaron. Con un Skoda Kamiq tendrás tanta libertad como la tienes al escuchar un podcast. Disfruta ahora de un Skoda Kamiq con 4 años de mantenimiento. Este verano,

el responder en inglés para estar seguro, y bueno, y es entendible. El jefe de prensa, Antonio Chávez, hacía las traducciones, así que yo me beneficio de sus traducciones para traducir lo que va diciendo el bueno de Domingo Esquina, porque el Elche, ya lo hemos escuchado, es el sitio perfecto, ha dicho, para crecer y llegar a su mejor nivel. Se le preguntaba qué sintió cuando debutó, faltando esos 10 o 15 minutos, con el magnífico ambiente que había en el estadio Martínez Valero, y esta era su respuesta. Similar to Granada, it's quiet, nice weather compared to London, but maybe it's way too hot for me. Venía a decir que le gusta mucho la rivalidad, que le gustan los estadios llenos, que le encanta, y que la afición del Elche decía wow, que le encantó. Such a good energy, and I really enjoy it. And hopefully we can get more of that. Domingo Esquina. También se le preguntaba hasta dónde puede llegar este Elche esta temporada. Si, bueno, pues la permanencia o algo más. First of all, I think the team's goal is to remain in the league. And after that, we see where we go from there. Y lógicamente decía que lo primero es salvarse, que hay muy buen equipo, que hay muy buenos jugadores, pero que no hay que volverse loco y que lo importante primero es conseguir el objetivo de la permanencia. En cuanto a lo que le pide el míster, dónde quiere que juegue y también qué futbolista es su referente, esta era la respuesta. First, I'll always do what the manager feels like is the best for the team, whatever position. Obviously, I'm a midfielder. I like to play in the middle. If he plays, le gusta jugar de 8 o de 10, donde le diga el míster. And he gives me the freedom to go and be myself. Y en cuanto a su futbolista referencia, enjoy it, play with a smile on my face. So yeah, and I'll say my idols, the people I like to watch right now. I like to see Modric play quite a lot. Yeah. Le gusta Modric. Le gusta Modric, bueno, no ha elegido mal espejo el bueno de Domingo Esquina. Precisamente, sobre esa respuesta que le gusta jugar de 8 de 10, le preguntamos si le gusta más defender o atacar, si se considera más ofensivo o defensivo. I'll say I'm a box-to-box player, because I like to attack, but also I have to help the team defend. When I have to run back, I'll run back. So I'll describe myself box to box. Box to box player, yeah. Box to box, le gusta jugar, un término acuñado en el fútbol inglés. Box to box es un futbolista que abarca todo el campo, que tanto defiende como ataca, y que esa definición de box to box es idónea. Le gustan las dos cosas. Futbolista que ya vimos con carácter, con personalidad, muy dinámico, y que lo vimos efectivamente tanto defendiendo como sobre todo atacando. Le preguntábamos también si, bueno, los compañeros ya lo van enseñando palabritas y algún que otro taco. I'm still learning, but they tell me some things like gira, solo. And I'm picking bueno, aquí vamos a poner la traducción del jefe de prensa, Antonio Chávez. Venga, mejor. Todavía estoy aprendiendo mi castellano. Las palabras típicas, normales, de gira, solo, ya las conocía y me las dicen mucho. Y bueno, lo ideal es seguir aprendiendo para conocer cada vez más. Vale. Y la última, se le vio debutar con ganas. Se le vio que en esos 10-15 minutos quería mucho el balón, se le vio con personalidad, que quería aprovechar los minutos, no sé si porque quería demostrar en poco tiempo mucho, y esta era su valoración. That's just the way I play. I wanna take responsibility as a player. And I feel like the team needed y dice que es así como él juega, que le gusta asumir la responsabilidad, y que conforme estaba el partido pedía, pues eso, futbolistas que cogieran la responsabilidad, pidieran el balón y buscasen portería, y eso es lo que él hizo, que es a lo que está acostumbrado. Bueno, pues tiene 22 años, desde luego se le nota que derrocha personalidad, se le nota seguro de sí mismo, y es un futbolista diferente a lo que el Elche tiene, diferente a Omar Mascarell, diferente a Gerard Gumbau, diferente a Raúl Guti, muy diferente a Pastore, y es un jugador que te da otro perfil y que es, como hemos visto, muy aprovechable. Y ya hemos visto que Francisco, en cuanto ha tenido 3 o 4 entrenamientos de Collado y de Pol Lirola titulares, el partido estaba con empate a 1 y necesitaba algo más Domingo Esquina, lógicamente, además de Lucas Boyé, de Josan, de Pastore. Esas son muy buenas noticias. Que vaya incluyendo cada vez más futbolistas es buenísimo para el Elche Club de Fútbol. Por tanto, bueno, pues Domingo Esquina, que es otro de los futbolistas que ha llegado para quedarse, futbolista con opción de compra, igual que Pol Lirola, no así Alex Collado. El Barça no ha incluido opción de compra, con lo que el Barça, bueno, pues entiende que es un futbolista que no solo ha venido a Elche para foguearse, sino para volver a ser un hombre importante la próxima temporada, o para sacar un gran traspaso, porque entienden que es un futbolista que todavía puede dar más o mucho más de lo que ha dado. Y bueno, en el primer partido es un jugador que ha agradado bastante a la afición blanquiverde. De cara al partido contra la Real Sociedad, el próximo sábado a las 5:30 de la tarde, Francisco, esta mañana ha habido entrenamiento a puerta cerrada, mañana será el día en que hable el técnico, pues va a poder contar con la mayoría de jugadores, salvo que alguno pues se lesione, que toquemos madera y que no suceda. Y que la Virgen de la Asunción, la patrona, la Madre de Dios, pues como ayer fue la protagonista con esa ofrenda floral por parte del club, pues les eche una mano en ese sentido. Lo digo porque recuperados Boyé, Raúl Guti, Pastore, que ya jugaron el otro día, más los que han llegado, que ya se están integrando, los Domingo Esquina y por supuesto Collado y Lirola. Faltaría ver si Fidel ya poco a poco se va integrando en el grupo. John Chetaulla ya ha cumplido partido de sanción, con lo que, bueno, pues solo contaríamos la baja de Gonzalo Verdú. Es decir que, así echando cuentas, son 23 jugadores con ficha profesional más John, 24. Hay dos fichas libres, 24. Menos Gonzalo Verdú, serían 23. Si Fidel se recupera, Francisco tendría una convocatoria completa de 23 futbolistas y esa sería una gran noticia, como será una extraordinaria noticia cuando pueda contar con Gonzalo Verdú, que no tardará más de un mes. Y no olvidemos que el mercado de fichajes expira la semana que viene, tal día como hoy, jueves, dentro de 7 días y horas, 1 de septiembre a las 12 de la noche, con lo que, pues lógicamente, habrá que estar muy pendiente, aunque teniendo en cuenta la manera de funcionar del propietario, de Christian Bragarnik, yo creo que no se va a poner nervioso y que las redes que tiene lanzadas no las va a estirar antes de tiempo, salvo que el futbolista acepte. Yo creo que va a dejar que todo vaya madurando, porque a él lo que le gustan son precisamente esas últimas horas y días del mercado, y ahí es donde puede caer en las redes un defensa central, y veremos si otro más. No tiene por qué ocupar todas las fichas, ya otros años siempre ha quedado alguna ficha libre, pero si sale algo mejor de lo que hay, o un portero mejor de lo que hay, desde luego serían las posiciones a reforzar, sobre todo la de un defensa central. Así que bueno, pues estaremos pendientes. Por cierto, que el Elche tiene una afición de primera división, ya lo sabíamos, pero esta temporada la gran apuesta que ha llevado a cabo la entidad en su campaña de abonos Un Siglo de Blanco y Verde, con precios asequibles, sumado a que el equipo disfruta de su tercer curso consecutivo en la élite y que se encuentra en el año de su centenario, ha disparado la elchemanía. Solo ha hecho falta un partido, y en pleno mes de agosto, tradicionalmente vacacional, para demostrarlo. Y lo digo porque el lunes se dieron cita en el Martínez Valero 23.361 personas, aficionados, seguidores del Elche, para presenciar el partido. 1.000 fueron seguidores del conjunto rojiblanco, y se trata de la quinta mejor asistencia de público en la jornada 2 en la Liga Santander, en primera división, con lo que, bueno, pues es un dato, yo creo que muy destacado, porque en agosto es difícil que incluso los abonados, la mitad están de vacaciones y prefieren aprovecharlas, y el otro día, pues casi casi todos los abonados estaban en el Martínez Valero. Veremos, y tiene pinta que contra la Real Sociedad este próximo sábado a las 5:30 de la tarde también habrá una magnífica entrada. Una pausita y vamos con el mercado de fichajes.

Ayer se hizo oficial también el cambio de cromos entre el Español y el Almería. El conjunto perico se hace con los servicios de José Carlos Lazo, mientras que los indálicos incorporan a Adrián Embarba a sus filas para las tres próximas temporadas. En esa operación, el Almería ha tenido que desembolsar la cifra de 1 millón de euros al Español por el fichaje de Embarba. Otro que ha salido del cuadro catalán es Matías Vargas, para marcharse al Shanghai Port de China, pese a que la temporada pasada jugó cedido en el Adana Demirspor de Turquía. Seguimos hablando de salidas porque el Mallorca ha cedido al extremo Jordi Moubola al Racing de Santander. Y por último, Paco, mencionarte que el Barça ha anunciado esta mañana también la salida de Samuel Umtiti al Lecce de la Serie A. El central francés se marcha cedido. Eso sí, el Barça se hará cargo prácticamente de la totalidad de su ficha y será el equipo italiano el que irá pagando con una serie de bonus al Barcelona en cuanto a partidos jugados. ¿Has dicho al Lecce? Al Lecce. Ah, bueno, es al que Lecce. Nos hace falta un buen central, Umtiti, aunque venía arrastrando no lesiones. Sería tampoco tal, mal central, ¿no? No estaría mal central. Bueno, entre Lecce y Elche, Lecce, tampoco. Sí. Entre Italia y España somos hermanos, somos latinos. Mañana más, gracias Pablo. A ti Paco, hasta mañana. Bueno, vamos a continuar en directo, como os anunciaba al principio del programa. Todo en la entidad funciona, desde luego, muy bien. El Elche en primera división, año del centenario, la economía perfecta y todo eso, pues evidentemente tiene un nombre, el de Cristian Bragarnik, pero hay un tema, hay varios. El otro día el de los recogepelotas, ya lo decíamos, no fue, yo creo que de la manera más elegante en la que se trató. Luego es cierto que el club rectificó, pero este es un tema mayor. Estamos hablando de la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol, que en definitiva son los hombres, los futbolistas y las personas que en estos 100 años de historia han hecho grandes al club. Y tener que, a estas alturas, decir que la Asociación de Veteranos del Elche rompe con el club, demuestra que no se está teniendo por parte, creo, del club, de las altas esferas y en definitiva del propietario de Cristian Bragarnik, no se está teniendo ni el tacto ni el señorío que merece una entidad centenaria como es el Elche Club de Fútbol. Y queríamos tratarlo y queríamos, en este caso, y contamos con la presencia del representante de la Asociación de Veteranos del Elche, que nosotros más que el presidente de la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol, exjugador del Elche, Fernando Mancebo Nando, más conocido como Nando, que además en esta casa lo hemos conocido muchos años, porque además ha sido comentarista de los partidos del Elche y invitado en muchos programas deportivos. Y bueno, pues aquí está con nosotros, al que ya saludamos. Nando, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es así, ¿no? La Asociación de Veteranos del Elche, los que habéis vestido la camiseta del Elche en diferentes años y décadas, rompéis con el Elche. Bueno, desgraciadamente a los hechos me remito, ¿no? Desde que ha empezado todo el tema del centenario, a nosotros no nos han dirigido para nada, no hemos contado para ningún acto que han hecho varios y bueno, no obstante, viendo un poco cómo está el panorama y que llevamos 2 años y medio prácticamente sin tener ningún tipo de relación, pues entendemos. De hecho, además, yo he mandado ya 2 o 3 mensajes que no han sido contestados. Entendemos que estamos fuera del centenario. ¿Y por qué este ninguneo a la Asociación de Veteranos, que siempre ha estado ligada? Lleváis 25 años como asociación, desde que en 1997 arrancaseis. ¿Por qué este absoluto vacío y esta desconexión? Bueno, yo realmente no lo entiendo, ¿no? Es cierto que hemos pasado con otros presidentes por esta misma etapa, pero no entiendo muy bien lo que está pasando, pues porque yo llevo 2 años y medio intentando hablar con todo el mundo del club para que me diesen alguna persona con la que pudiese valorar, con la que pudiese hablar. Y después de 2 años y medio me trasladaron a Pedro, una persona que me atendió 2 veces, que me pidió el convenio que teníamos firmado, se lo entregué. Y bueno, la verdad es que me da mucha pena, porque cuando yo voy a la Liga, a la FEAP, que es la Federación Española de Futbolistas Veteranos, tenemos alguna reunión, me da mucha pena pues que en todos los clubes los veteranos están súper bien atendidos, llámese Levante, llámese Valencia, llámese Valladolid, llámese Almería, llámese Cádiz, no creo que sean equipos mejores que el Elche. Y nosotros no tenemos, vamos, prácticamente ni ropa, es decir, no podemos ni salir en la web del club porque no tenemos la misma publicidad que tienen ellos y lo tienen prohibido. O sea, hasta ahí llegamos. La Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol nace con el objetivo de representar al club, a nivel de veteranos, en campeonatos, en partidos amistosos, en partidos benéficos, y en otras etapas ha habido otra relación mucho mejor, porque ahora no hay relación. Sí, sí, claro, ha habido muchas. Nosotros hemos firmado ya varios convenios. El último que firmamos, cuando el Elche subió en el 2014 a Primera División, que fue la última vez que nos dieron ropa para poder viajar juntos. O sea, nosotros jugamos la Liga FEA, y cada uno vamos como podemos. Y ves a todos los equipos que van todos uniformados. Y nosotros, no me digas eso, que no me lo creo. No, es que es la realidad. Es decir, nosotros vamos pues uno con unos pantalones, otro con otro, uno con lo que nos dieron en el 2014, que todavía lo tiene. O sea, es decir, es una auténtica pena que una asociación que representa el Elche, que vamos a actos benéficos, todos son actos benéficos lo que vamos, que recauda a la gente dinero, como el último que hicimos en Ceutí, que recaudaron 32.000 euros. Por la visita del Elche Club de Fútbol y que representamos al Elche Club de Fútbol, que ni tan siquiera podamos ir vestidos como Dios manda. O sea, es una auténtica pena, de verdad. Yo más que una pena creo que es una vergüenza. O sea, el Elche tiene que tener el amparo de los que han hecho grandes durante todos estos años a un club centenario. Es que estamos hablando de jugadores que habéis vestido la camiseta, leyendas que han sido incluso internacionales. No, sinceramente no lo entiendo. ¿No habéis conseguido hablar directamente con Bragarnik? No hemos hablado con el propietario del club. Nos mandaron una persona que me imagino que será la representación del club. Le dijimos lo que nosotros queríamos. Nos pidieron, ya te he comentado antes, lo que nosotros teníamos firmado anteriormente, pero vamos, que a mí, de todas formas, a mí eso me da igual. Es decir, si te digo que, por ejemplo, que Kiran, que tenía un Kiran, que es una persona, después de Nino, la persona que más ha hecho a lo mejor por el club, que incluso tiene una puerta y que llama al club porque tenían un pase vitalicio y se lo quitan y le dicen que se pongan en contacto conmigo, que yo les diré lo que tienen que hacer, yo que sé de los abonos, yo que sé de todas esas cosas. Es decir, no tiene mucho sentido todo esto. Realmente a mí me da vergüenza, ya te digo, ir a sitios y ir en representación de Elche cuando incluso nosotros hemos tenido que pagar una camiseta que damos para que la sorteen. O sea, que ni tan siquiera el club no lo da. Pero ¿para qué vamos a pedir si sabemos que ahora mismo estamos fuera? Realmente, esto es así. Y la pena es que esto es un centenario. Es decir, da igual de pena que sea un centenario, que sea, aunque no fuese un centenario, que estemos fuera. No, yo creo que el club o la asociación de veteranos es la parte social del club, en la cual mucha gente se ve reflejada, pues gente antigua que ha ido al fútbol, los padres a los hijos, y que nosotros no tengamos que estar ni en una ofrenda de flores, ni en un, o sea, que no contemos para nada. Es que no entiendo que no haya un veterano, aunque sea uno, que digan que llevar una persona en representación, llámese Paco Bonet, llámese Javi Compani, llámese Adolfo, llámese Paco García, llámese Kiran, llámese cualquiera de las personas que ha hecho que el club llegue al centenario. Unos habrán hecho más, otros habremos hecho menos, pero la realidad es que hemos sido futbolistas y que hemos estado ahí y que deberíamos de participar de este centenario. A mí me parece, lo que me cuenta me parece ciencia ficción, me parece inexplicable, pero sobre todo es una falta de grandeza, de sensibilidad, una falta de señorío y de elegancia por parte del club y de sus dirigentes. Y aquí el máximo dirigente, que para lo bueno y muchas cosas buenas, lo hemos dicho a nivel deportivo y económico, es Cristian Bragarnik, para esto es realmente lamentable. Yo espero que desde el club me estén tomando nota, porque no entiendo, no ya un centenario sin sus veteranos, que por supuesto no lo entiendo, lo que no entiendo es que haya una relación fluida y, bueno, una especie de situación recíproca en la que vosotros representáis a los valores del Elche y nos representáis en todos los partidos y actos que vais, y nosotros, hombre, como mínimo os damos un local, os damos camisetas, no te digo todos los años, pero hombre, cada dos años un chándal, por Dios, nos pagamos el autobús, qué menos un club que está en Primera División y que no puede excusarse en que hace, es que estamos en segunda B, es que hay un roto económico. No, está en el mejor momento de hace seis décadas. Está viviendo su segunda época dorada. ¿Cuál es el problema? ¿Económico? No. Se gasta para cosas mucho más nimias, unas cantidades de dinero mucho mayores. Aquí es que no se está gastando nada. No, sinceramente no lo entiendo. Yo no sé si es que o no ha llegado a oídos de Bragarnik o si ha llegado, flaco favor le está haciendo a los que han hecho grandes la historia del club. Sí, que conste que yo, las dos reuniones que tuve con ellos, no les he pedido abonos, no les pedí nada, lo único que les pedí fue logística, es decir, pues necesitamos balones, hemos tenido que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento para que nos dejen un campo para entrenar, les dije una serie de cosas. Faltaban tres partidos. Me dijeron que nos iban a dar unas invitaciones, que las pidiésemos, que no había ningún problema. El primer día pedimos 8, no las dieron. El segundo día pedimos 30. Me dijeron que sí, y a la hora me llamaron y me dijeron que les pasase el listado de nombres de los que iban a ir. Yo les pasé el listado y me contestaron que de ese listado que no había nadie que había jugado en el Elche o en el Ilicitano ni tan siquiera, y le dije, pues yo no sé quién habrá sido el que ha visto este listado, pero de los 30, 22 han jugado en el Elche o en el Ilicitano. Entonces me dijeron que no se iban a dar solo para los que habían jugado en el Elche, y yo les dije que para dos partidos que quedaban, que eso no es lo que habíamos hablado, que si nos iban a dar solo para los del Elche, pues que no hacía falta que nos diesen nada, ni para los del Elche, ni para ninguno, es decir, no cogimos ninguna, quedaban dos partidos. Mm. O sea, es decir, no sé quién será el que está ahí, que dice quién ha jugado o quién no ha jugado, pero lo cierto es que de 30 a 22 habían pertenecido al Elche o al Ilicitano. Cosas, o sea, son cosas no lo entiendo. Incomprensibles, pero pasan en los clubes, en este, porque ya te digo que yo estoy harto de ir a las asambleas de la FEAP y ninguno, vamos, se tiran de los pelos. El Levante es que me dice, pero ¿cómo puede ser esto? El Levante no es más que el Elche. Desde luego que no. Y con todo mi respeto. Todo. Es verdad que tiene una ciudad deportiva que puede entrar allí, pero es que vinieron a jugar aquí contra nosotros, que encima nos hemos clasificado para la final de la Liga FEA. Llevamos 4 años de 6 llegando a las finales de la Liga FEA y tenemos que ir cada uno de una manera. No tenemos ropa para poder ir. Cuando ves a todos allí, que van todos iguales. O sea, es de verdad, es vergonzoso. No, es vergonzoso. Y al final uno se cansa y uno puede ser bueno, pero al final lo tiene que decir, porque es la realidad. Y bueno, y luego los detalles como el que me acabas de comentar, de que a Kiran, que es una referencia histórica del club, que tiene una puerta y que le quiten el pase para que pueda ver los partidos de su Elche con 87 años, bueno, pues entonces ya me lo estás diciendo todo. Yo entiendo que desde el club quieran tener un rigor y decir, bueno, solo los veteranos, pero hombre, se puede acreditar que uno ha jugado en el Elche y que uno ha jugado en el filial. No lo entiendo. Yo insisto, ojalá esto sirva para que a partir de ahora haya una... No iba a decir una nueva comunicación, ¿no? Haya una comunicación, cosa que no ha habido hasta ahora. No entiendo el por qué Bragarnik ha hecho oídos sordos o igual no se ha enterado. Me cuesta creerlo porque sabe hasta cuando se cambian las bombillas que esto se pueda solucionar. Porque un centenario sin sus veteranos es incomprensible. Los Lico, Marcial, Lezcano, Kiran y otros, y la gran mayoría de los que han vestido la camiseta de Elche, han hecho, la gran mayoría no, todos, han hecho grande al club, pero no ya por el tema del centenario, es por lo que explota, es el día a día, es el mes a mes, es que estás representando a un club que no te ayuda en nada, que todo lo contrario, te niega el pan y la sal. Es que como además tú sabes, nosotros hacemos todos los años un partido, además benéfico, para que todo lo que generemos vaya a alguna asociación de Elche que se pueda beneficiar de todo eso. Es decir, que no somos la asociación de futbolistas de Elche, somos el Elche Club de Fútbol. Y a cualquiera que le digas cómo estamos, nadie lo entiende, pero tampoco nadie hace nada para que nosotros podamos estar ahí, representar al club. ¿Cuántas veces lo he dicho? Que por lo menos algún veterano debería estar en el palco, un día uno, otro día otro, que haya un presidente de honor, que haya alguien dentro del club que sea la llave que tiene el club y los veteranos para todas estas cosas, porque ya te digo, es una pena que tengas que ir a un campo de fútbol y que tengas que comprar una camiseta para donarla del Elche Club de Fútbol. Que tengáis que comprarla. Comprarla. Hemos comprado camiseta y hemos comprado banderines. Es que es... O sea, esas cosas nos han pasado. Nos han pasado hace tiempo, nos están pasando ahora. Y bueno, yo espero que esto sirva para que alguien abra los ojos y piense realmente, bueno, aquí... que un centenario sin futbolistas no es un centenario. Yo creo que Christian Bragarnik tiene que coger el toro por los cuernos. No sé si estaba muy enterado, poco enterado. Y si no, el presidente de Elche, que es de Elche, y por mucho que el propietario sea el propietario, él es de Elche y tiene que resolver esta situación, porque me parece una vergüenza que estéis pues pasando esta situación representando al Elche Club de Fútbol sin ningún tipo de ayuda y además con la callada por respuesta en cada una de las... Y que conste que nosotros no pedimos dinero, ¿eh? No queremos ni que nos paguen autobuses, que para eso pagamos nuestra cuota, si nos quieren dar abonos que nos den, no es una cuestión de eso. No, está claro. Nosotros lo que queremos es ir en representación del Elche, tener una equipación y poder vestir, pues como visten ellos, y poder poner nuestras noticias dentro de la web para que la gente pueda saber lo que hace la asociación, que es muchas cosas y muy buenas. Y que el año del centenario cuente con vosotros, por Dios. Es que es de sentido común, es de lógica. Nando, te agradezco tu tiempo hoy aquí en nuestro micrófono. A ver si dentro de unos días podemos hablar de otra cosa y se ha solucionado. Bueno, esperemos. La verdad es que... sería una pena que no podamos participar, porque hay mucha gente que tiene ilusión. Yo, a nivel personal, no le voy a decir a ningún futbolista que no vaya, si le llaman, pero desde luego, como asociación, no, de momento no vamos a participar. Y espero que, a nivel particular, tampoco vayan, porque no lo merecen. Está claro. Gracias, Nando. Gracias a vosotros. Así llegamos al final de nuestro tiempo de información deportiva. Mañana volvemos ya con la previa del partido, con las declaraciones de Francisco para ese Elche Real Sociedad y presumiblemente también las de Imanol Alguacil. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.